los tacones de punta, pateando al patriarcado. Programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular, Darío Santillán. Muy buenas tardes. Acá estamos con los tacones de punta. Esta tarde semi lluviosa, como le gustan a Vicky. Así es, me encantan. Neblinosa. ¿Cómo andás, Chana? ¿Cómo estás, Victoria? Muy bien. Muy bien. ¿Y vos, Luciana? Perfecta, en perfecto estado. Si querés escucharnos, y lo estás haciendo, lo estás haciendo por radionautafm.wordpress.com, si lo estás haciendo por internet. Sí, así es, online. Pero sí, también podés sintonizarnos a la vieja usanza. 106.3. Así es, FM. Se escucha muy bien. Habíamos tenido problemas con el transmisor y hoy en día... Pero ya no. Ya no. El otro día en Plaza San Martín sintonicé la radio perfecta, se escuchaba. Excelente. Así que, bueno. Así que si estás ahí, has tirado tu paño en una plaza y te estás mojando, podés sintonizarlo con el celular, sí, y que te hagamos compañía, por ejemplo. O estás en tu casa, pones la compu, te pones a lavar los platos, a limpiar el piso, a hacerte un té, un mate, y te pones a escuchar a las chicas. Que van a estar hablando hoy de muchas cosas candentes. De muchas cosas candentes. Temas controversiales. Primero que nada, te queremos invitar para el domingo 7 de julio. Hay una varieté de talleres de Olga Vázquez. Uh-huh. Acá, desde donde estamos transmitiendo, en Radio Nauta, funciona un centro cultural y social que se llama Olga Vázquez, donde circulan muchas cosas. Entre esas cosas que se hacen talleres. Y los talleristas, las talleristas se organizaron y van a hacer una muestra de talleres. Va a haber teatro, sicuris, poesía, yoga, folclore, tango, danza afro. Así que te esperamos este domingo desde las 16 horas. Va a haber tortas y chocolate. Y para los que les gusta más el saladito, vino y empanadas. Y a los que nos gusta todo, como lo que es la temática de este programa, tenés todo. Tortas y chocolate. Tortas y chocolate. Muy bien, empezamos. Yo voy a venir a todo. Bien. Voy a empezar ahí. ¿Qué hora es? ¿A qué hora es? A las 16. A las 16 horas. Haciendo yoga con Berito. Maravilla, así maravilla es. Total. Y sigue todo el día así, tucu tucu tucu tucu, todas esas cositas lindas. Y terminamos bailando afro. A morir, es la última actividad del día. Maravilla, me encantó. Qué energía. Así que, sí, es un re buen plan dominguero. Sí, tal cual. Lu, vas a venir, ¿no? Por supuesto, nos vamos a ver todo el fin de semana, porque el sábado vamos a estar en la peatonal de vamos la... a estar en 8:50. Ajá, repartiendo volantes para la campaña nacional por el derecho al aborto. Legal, seguro y gratuito, y en el hospital. Uh-huh. 11:30 en 7:50. No, 8:50. Y 50. ¿Cómo está la cosa, la lucha por el aborto legal? Nos preguntan acá. ¿Te están preguntando? De las brujitas, sí. ¿Sí? ¿Cómo está? Y tenés dos respuestas. A ver. Entonces, la lucha sigue constante. Y segundo, políticamente están haciendo lo posible para plancharlo, digamos. Así que bueno, hay que discutir. Ay. Hay que salir a la calle. Y vamos a salir este sábado para hacer un poco de ruido y para empezar venite a charlar con la gente que, y a desmitificar un montón de cosas, porque aparentemente la gente no está tan en contra del aborto como dicen algunas personas, ¿no? Así es, y para corroborarlo, en nuestro país vecino, los hermanos del otro lado del charco ganaron esa apuesta que se hizo para ver si había un plebiscito para poder vetar la ley que ya existe de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay. La ley... despenalización. Sí, hay, no es de interrupción. No. Hay una despenalización del embarazo en porque Uruguay. Porque es la política que tienen todos estos estados semi algo, sí, que te tiran un centro, pero sí, te ponen una barrera, ¿no?, para que no hagas el gol nunca. Claro. O sea, sí hay despenalización, pero no es en el hospital. Claro. El Estado no se hace cargo, no pone infraestructura, no, no pone presupuesto para que las mujeres podamos acceder a ese derecho. Así es. Pero sin embargo, ya estaba esa despenalización, era un pasito más que habían conseguido derecho las uruguayas entre sus derechos, y quería la iglesia, los sectores concentrados, digamos, del poder eclesial de aquella zona, del mate bajo el brazo, que se vuelva para atrás con eso. ¿Y cómo? Bueno, sacando un plebiscito con el cual se vote vetar esa ley. No se presentó nadie a votar. Tenían que juntar creo que un 25% del padrón electoral para poder lograr hacer el plebiscito. No juntaron no nada. No lo juntaron. A seguir tomando mate, muchachitos y muchachitas. Muy poquito juntos. Se dieron por derrotados. Así, la verdad que además lo interesante es que, o sea, como que todo el mundo reconocía que pasara lo que pasara con ese plebiscito, iba a ser un parate en el debate, digamos, también. Que se venía como había mucha guerra de debate argumentativa, y que bueno, que ese plebiscito le iba a poner, saliera como saliera, le iba a poner un poco un fin a eso. Me decía, bueno, listo, ya hay una postura que es. Y bueno, por suerte la postura que fue más se vio fortalecida en relación a eso fue la postura pro derecho de las mujeres. Muy bien. Y de todos, y todas, y todes. Así que acá estamos todavía un poco más atrás que ellas, y vamos a seguir luchando por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Y en el hospital, con esta actividad, volví a convocar, Lu, para este sábado 11:30 en 8:50 vamos a estar repartiendo volantes y hablando con la gente, charlando, sacando el tema a la calle, que deje de ser tabú, como mucho tiempo han querido que sea, un tema que se vive en la intimidad, cuando es un tema político también. Así es. Como plantea el feminismo, personal es político. Y vamos a estar hablando hoy de bisexualidad, las mujeres, los varones bisexuales, pero las que sobre todo se organizan, las mujeres transsexuales, que son bisexuales también. Pero la verdad es que mayormente en las voces que las escuchamos, la reivindicación política de la identidad de género bisexual es más que nada en la voz de mujeres, ¿no? Mujeres trans o no trans, pero mujeres en general. Pero antes vamos a escuchar. ¿Por qué será eso? ¿Mujeres lesbianas? ¿Lesbianas y mujeres o lesbianas? Y son bisexuales, supuestamente. O rompemos con el binomio y decimos lesbianas nomás. ¿Por qué? ¿Cómo será? ¿Cómo? No, lesbianas no, si son bisexuales. ¿Lesbianas? ¿Lesbianas son bisexuales? No. Bien. No, está bien, está bien. No, pero ya me estaba haciendo un matete. No confundamos más a nuestro radioescucha. La bisexual es mujer bisexual o no se reconoce como mujer. Sí, es mujer bisexual. Sí, es mujer bisexual. Es mujer bisexual. Estoy pensando, me estoy haciendo el interrogante. ¿Me lo preguntás a mí? En voz alta. ¿Vos qué opinas, Luciana? Yo opino que estaría muy lindo escuchar un temita. Y podríamos ir a escuchar un temita alusivo, que es Puerto Podenza, de Sandra Mianovich, para empezar así casi bizarra la tarde. Nació este amor sin que me diera cuenta yo. Tal vez el miedo no dejó que apareciera. Y me creció este amor alimentándose en el sol de los amaneceres de Puerto Poyenza. Y no me animé a decirte nada pánico porque me rechazarás como una mucho más profundo aún. Y te miraba. Y te esperaba. Y tu mirada se clavó en mis ojos. Y mi sonrisa se instaló en mi cara. Y se esfumó la habitación, la gente y el miedo. Se escapó por la ventana, llamándonos en una carretera. Nos sorprendió la luz del nuevo día, como a dos jóvenes adolescentes. Tu mano húmeda sobre la mía. Te nació este amor. Cuerpos festejaron juntos ese deseado y esperado encuentro. Y un sol muy rojo te guiñaba un ojo mientras se disfrazaba de aguacero. Y sin dormir nos fuimos a la playa y nos besamos descaradamente, alucinando al gordito de gato que fue corriendo a cambiarse los lentes. La, la, la, la. Chicos, siéntense, voy a pasar lista. Hagan silencio. Carlos Pérez. Presente. Jorgelina Andrada. Presente. Lisa Clem. Lisa Clem. ¿Otra vez faltó? Maestro, si usted le sigue diciendo Lisa, Federico no va a venir nunca. La transfobia expulsa de la escuela. No faltes a clases. Si sos transexual, travesti, transgénero, tenés derecho a estudiar y poder decir presente con el nombre que elegís. Los derechos a la identidad, a la intimidad, a la igualdad y a vivir una vida libre de violencia están amparados por las leyes argentinas y son exigibles judicialmente. Si tenés dudas, escribinos a cerebroreglamentario@gmail.com. Seguimos en el aire con los tacones de punta pateando el patriarcado y el heteronormativismo, sería. Así es, escuchamos a Sandra Mianovich. Se armó acá un debate. Sandra Mianovich, ¿es o no es bizarra? No, no, no bizarra, digo, el tema es bizarro. Pero acá estábamos hablando un ícono de la lucha bisexual, podríamos decir. Bisexual en este caso. Sí, en las yo solo torta. Quiero decir que es muy buena la parte donde dice el gordito de gafitas. Ay, que se lo baja como diciendo, no puedo creer que haya dos minas, dos tortas besándose acá en el medio de la playa. Esa es, fue a cambiarse los lentes, dice una cosa así. Es como el momento de la canción donde te das cuenta específicamente, como que es, toda la canción es un poco ambigua. Y ese es el momento donde decís, sí, claramente eran dos mujeres. Entonces, es como sutil y sí, fue, es verdad, en la época fue, se rejugó, nadie salía a hablar, nadie salía a decir nada y fue jugada y fue también un ícono de decir, bueno, nos sentimos ahí representadas, ¿no? Todas claro, es difícil de reconocerla más que... Sandra Mianovich y Marilina Rosa, aparte, y en esa época, a veces hasta yo, yo la escucho como una torta que soy. Te tenías perfilado y, ¿sabes qué, no? Y las escuchabas y te gustaba. poder escuchar. Vale, sí, eso. Más vale. Y más vale, bueno, más vale, por eso. Sí. Es en, lo que pasa es que exista, digamos, una simbología, que exista en la cultura, que haya canciones sobre las cosas, sobre cualquier cosa, es importante, porque abre el imaginario, abre el factor de lo posible, de lo pensable, de lo imaginable, no solamente para quien se siente identificado, sino para todo el mundo, porque es lo que manifiesta la existencia también, la cultura en sus amplias manifestaciones. Es pero qué difícil que es, porque, cosas. Por ejemplo, si a mí me dicen Sandra Mianovich, o bueno, o tratando de buscar mujeres bisexuales de la historia que se dan reconocido como bisexuales, es muy difícil, porque una vez que tuvieron una experiencia erótica amorosa con una mujer, son encasilladas de tortas. Sí. Listo, sos lesbiana. No hay posibilidad de disidencia ahí. Y inclusive por el mundo LGTBI, CUPES, XYZ, que es complicado para la comunidad lesbiana, una bisexual es como medio una semi-traidora. Sí, yo, a ver, hay un planteo que habías hecho vos recién, que también es interesante rescatar. ¿Por qué se da más que nada la discusión en el ámbito de mujer bisexual o mujer lesbiana, ¿no? Ponele, ¿por qué los hombres no conozco muchos hombres que se reivindiquen bisexuales? Yo sí. Yo conozco, pero no muchos. Sí. ¿Cierto? Se da más en el ámbito de... Lo que pasa es que el feminismo plantea muchas veces, en realidad no muchas veces, la lucha por el género, digamos, la plantea el feminismo, y es más usual que las mujeres nos acerquemos al feminismo porque sufrimos la opresión de género en su complejidad, y de ahí podamos acceder a abrir la cabeza y pensar otras categorías. Varones que se acercan al feminismo no son muchos, y no sé, incluso no sé, me parece que menos los bisexuales que se acercan al y feminismo. Menos los heterosexuales. Entonces, claro, es... Los heterosexuales son un caso. Aparte. No, pero es un tema que justamente es tomado por las mujeres, me parece, porque lo podemos pensar desde el feminismo, lo podemos abrir desde el feminismo, porque no es... digo, todos estos estereotipos que corren para las bisexuales, que nos gusta, como que somos demasiado ególatras o que no sabemos elegir, como caprichosas. No salimos de la etapa de la elección, digamos. Las bisexuales. Sí, porque las bisexuales, porque el deseo hay que clasificarlo. Una tiene que decidir en un momento qué te gusta. Si te gustan varones o si te gustan mujeres. Sí, hay varios mitos, ¿no? Está la cuestión, el mito de... Es pero un eso momento rige... Bisagra, un momento de nada más de... No sé, de transición entre la heterosexualidad y la homosexualidad. O sea, te gustaban los varones, estuviste con varones, de repente te gustó una mujer... Bueno, ahora pasaste torta. A ser torta, no es que no, y tu deseo anterior por los varones es negado, o sea, el deseo anterior por todo, con todos los varones que estuviste, que eso que no era un verdadero deseo, no. Ahora te asumiste. Torta. Y si el día de mañana volvés a estar con un varón, ¿qué te pasa? En realidad, fue un momento bisagra de tu vida, volviste a la idea. No, fue un error. Entonces, un error. Si después volvés a estar con varones, eso fue un error, fue una canita al aire, fue una cosa que se puede barrer abajo de la alfombra, pero en realidad siempre fuiste heterosexual y lo volviste a hacer. Listo, o sea, no podés tener, no hay otra cosa, no hay una concepción, un ideario de una identidad específica bisexual, ¿no? Que se reivindica, que hay grupos hoy por hoy. Hay una invisibilización fuerte también de la comunidad, digamos. Sí. Dentro de lo que te debería ser visible a vos, te hace invisible porque, bueno, no, eso está como a medias tintas. Pero en el sentido común también. Porque también puede ser como medio un garrón, ¿no? O sea, como que para el heterosexual es un garrón, que vos seas bisexual, porque por ahí después te gusta una mina y entonces qué onda. Y para la torta también es un garrón que seas bisexual, porque ¿qué? Si después te gusta un varón, entonces... Me dejas entonces por un pito. Al final es como que, claro. Al final... Es una identidad, a mí me parece... La insaciable, es el otro mito en torno a la bisexualidad. Si sos bisexual, sos insaciable. O sea, si tenés... al lado un pito, no estás conforme porque estás queriendo otra cosa también. Y si tenés al lado piel suavecita, suavecita, tampoco estás conforme porque... ¿Por qué suavecita? Es verdad, es un estereotipo. Un estereotipo. No, pero sí, es una identidad que pone en jaque la identidad misma. Yo creo que es incluso más disidente y pone más en jaque que las otras identidades, porque los y las heterosexuales se pueden diferenciar bien de no, yo no soy lesbiana, no, yo no soy trans, digo, en esta diferenciación, en el otro. Pero cuando vos ves una bisexual, un bisexual, decís, ah, sí, bueno, puedo ser. Y eso genera mucha contradicción. Sí. Yo me acuerdo, conversaciones con mi familia, cuando yo declaraba mi bisexualidad, decían, no, no, no, te tenés que decidir, o sos una cosa o sos la otra. Claro. ¿Por qué? No, porque es hedonista. Siempre estás buscando placer en todo. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? Y sí, es como, y además ese sería el otro, digamos, la otra vertiente, la otra acusación, que es sos egoísta, que sos egocéntrica, que si todo el tiempo querés placer, es una, ya desde los griegos, desde Epicuro hasta hoy, es sabido, es una verdad filosófica que los seres humanos buscamos el placer y rehuimos el dolor, digamos, está en nuestra esencia. En toda la humanidad, ¿por qué se lo achacan solo a las bisexuales, digamos? O a los bisexuales. Así bueno, es. Y bisexuales de la historia, mujeres bisexuales de la historia, bueno, vamos a tratar a ver, de encontrar. Yo tenía en la mente Frida Kahlo. Simone de Beauvoir. Sí, Simone de Beauvoir, que los últimos años las pasó con una mujer en pareja. Y Frida Kahlo. No, Simone de Beauvoir. Y no admitiendo tanto que era su pareja. Fue medio raro, ¿no? Sí, medio raro esa relación. Pero sí, el último amor de su vida fue una mujer. Bueno, datos de color. Acá, como Greta Garbo era bisexual. Se dice que era bisexual. Acá hay un hombre que nos comenta el muro y me llama la atención el comentario un poco, porque nos ponemos, ¿no? Mándenos sus reflexiones, canciones alusivas, mitos, obras de arte, deseos ocultos para enriquecer el momento y las reflexiones y colectivizar la instancia del programa como un verdadero momento de encuentro. Temática bi es la temática, bisexualidad. Y vamos todes a patear el patriarcado. Entonces... Iribarren Luis, que le mandamos un beso por habernos comentado el muro, nos pone, las apoyo en la abolición del patriarcado. Claro. Ustedes son capaces de cuidarse solas, en todo. Bueno, ajá. Está bien, sí, ya lo sabíamos. Gracias, Luis. Bueno, muy bien. Muy bien. Pero entonces, no hay que cuestionar tantas cosas. ¿Qué más? Bueno. ¿Cómo? Bueno, podemos... comentamos las mujeres bisexuales de mucha la historia. Mucha gente nos comentó, sí. Nos debatió. Próxima. Por ejemplo, Eleanor Roosevelt, la mujer de Franklin Delano Roosevelt, era una lesbiana, una bisexual, perdón. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Es complejo. Tuvo un amor lésbico. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Era bisexual. Bueno, estaba casada con Franklin Delano Roosevelt. Está ahí. Era un amor bisexual con él. Sí, era bisexual. ¿Qué sé yo? Claro. A través de cartas se reveló que tenían un amor intenso con una señorita que se llama Lorena Hickok. Después, Marlene Dietrich, una actriz y cantante importantísima de los 50, también bisexual. Se le conocen muchos amores con mujeres. Frida Kahlo también, ya lo habíamos dicho. Greta Garbo. Y se acaban las listas, porque las demás... Por ejemplo, Alejandra Pizarnik. Yo tengo entendido que era bisexual también, Alejandra Pizarnik. Pero está en la historia como una gran lesbiana. Virginia Woolf, era bisexual. Bisexual. Uh-huh. Exactamente, Virginia Woolf. Sí. Edith Piaf, David Bowie, Alfred Kinsey, Elena Poniatowska. Poniatowska. ¿Qué más? Poniatowska. Anthony Perkins. Rambo, Arthur Rambo, era bisexual, poeta. François Sagan, Colette, Salvadora Medina Honrubia, Kate Middet, mucha gente era bisexual. Anaïs Nin, Salvador Dalí. Muy bien. Susan Sontag. Sontag. Sontag. ¿Qué querés? Me estás haciendo cositas con las manos y no... Sí, sí, que vamos a escuchar un temita, ¿verdad? Ah, bueno, vamos a escuchar un temita. De una mujer maravillosa, Liliana Felipe. Que esa es Torta. Torta. Total. Y nos canta un tema, ¿cómo se llama, Chana? El que te gusta a vos. Chivo Expiatorio. Ahí vamos. Para Stalin, decadencia comunista para Hitler, vicio católico para los hugonotes, vicio hugonote para los católicos, para el burgués es cosa de la chusma, para la chusma vicio del burgués, para el oriente drama de occidente. Sexos obtusos transversales, si tangentes paralelos diagonales, si verticales o perpendiculares, unos son tales, otros horizontales, si lesbianas, si gays, si bisexuales, si transgéneros, travestis, transexuales, hermafroditas, intersexos, asexuales. No se nos hizo ser heterosexuales. Para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal, para el aceite son cosas del vinagre, para el azúcar problema de la sal. Todo por coger como nos gusta, como nos gusta.

comparten allí una nota muy, muy interesante, realmente, que han publicado en el suplemento Soy. Se los recomendamos. Está en nuestro... Sí, abre la cabeza para pensar cómo pensamos nuestra sexualidad, y la propia y la ajena. Abre la cabeza muchísimo. Yo, a todo esto que contaba, esta conversación que tenía con mi familia, se la di a mi hermana la nota para que la lea. Muy bien. Y después discutimos, le dije. Muy bien, muy bien. Sirve para... Está buenísimo. Que sirva para eso, está buenísimo. Así que ya ven cómo se multiplican las cosas. La necesidad, así es. Es lo que hablábamos recién. La necesidad de que existan diferentes referentes para poder disputar el imaginario en todos los ámbitos. O sea, vos necesitaste que hubiera una producción, un espacio virtual ahí para poder dárselo a tu hermana y generar otras cosas a partir de ahí, otros diálogos. Lo que veníamos hablando con Lu era esto, digamos. Yo pensaba, reivindicarse políticamente bisexual. Sí. ¿Cómo sería, no? Yo pienso, me reivindico como lesbiana, soy lesbiana. Me gusta otra mujer. ¿Solo otra? Una sola. Me gustan las mujeres. Depende del momento. Depende del momento de la vida de cada persona. Podemos estar en pareja. O sea, en momento, me atrae una persona de mi misma sexualidad, sería. O sea, de mi mismo cuerpo biológico. Sería así. Una mujer. Determinada biológicamente como mujer. Una mujer trans podría ser también. Podría ser una mujer trans también. ¿Por qué no? No me ha pasado, pero podría ser. ¿Y ahí no serías bisexual, Chana? Y ahí sería bisexual. Porque, sí, podría ser también. O podría ser lesbiana y podría dejar de ser mujer en todo caso. Está muy bueno, digamos, para mí buscar identidades que de las cuales una se apropie. Porque, digamos, la práctica bisexual existe, es cotidiana, y es la necesidad de encontrar algo que donde se etiquete, digamos, como para visibilizarse. Porque si no, ¿qué pasa? O sea, quedas invisibilizado, que era lo que hablábamos con algunas compañeras por ahí en algunas charlas que surgieron en el Facebook de Con los Tacones de Punta. Digamos, salir de este binomio que te quieren imponer de ¿te gusta esto o te gusta esto? No hay grises, es imposible que haya grises. Una gorda de la historia que hemos tenido acá en este programa, Audre Lorde, decía: si no me definiese a mí misma, acabaría siendo despedazada por las fantasías de otras personas sobre mí y comida viva como zombie. Así que, y es verdad. Por eso es importante uno en la construcción de su propia identidad. De la propia identidad. Generar algunas definiciones. A mí hay una cosa que me pasa con esto de las definiciones, ¿no? Que es como hay un trabajo del definir que me parece policíaco y no me interesa. Es un trabajo que a mí no me importa señalar con el dedo a nadie y decir esto es esto o esto es lo otro, ¿no? Lo que me interesa de las definiciones es lo que nos sirve para ir para adelante, lo que nos sirve para crecer, para afianzarnos, para romper los moldes, para construirnos como nosotros nos deseamos, para construir nuestro propio deseo. Para eso es para lo que tienen que servir las definiciones, no para encasillar a otro, no para señalarlo, no para... para decir esto es queso y aquello es mortadela, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, tenemos Nacho Fernández, nos me gustea acá. Le mandamos un beso porque además ha sido comentarista en estos días. Se armó, como estaba contando Chana, varios debates en nuestro muro de Facebook preparando este programa. Previo al programa armamos justamente un debate. Porque queríamos que hubiera distintas voces. Sí, y así es. Los vamos a comentar un poquitito, ¿no es cierto? Nosotras pusimos frases con las cuales no estamos de acuerdo. Controvertidas. Y son controvertidas para que la gente dijera, epa, mirá qué pasó. Y las comentara. Y así fue. Compañeras nuestras del Frente Popular de Río Santillán dijeron, ¿qué le pasa al espacio de mujeres? Se volvieron todas locas. No, era a propósito. O todas bisexuales. Bueno, eso. Primero pusimos la bisexualidad no existe, es solamente una etapa de transición hacia la homosexualidad. Bueno, Anacleta Jiménez nos puso que le gustaba. Bueno, eso. Bien, sobre gustos. Y Arde Pandora nos contestó: acá somos varias bisexuales, nos reivindicamos como tales, cogemos como tales, deseamos como tales y militamos como bisexuales. Negar nuestra existencia es invisibilizarnos, reproduciendo todas las lógicas del heteropatriarcado. Así es. Estamos totalmente de acuerdo. Y Y realmente es lo que estábamos hablando recién. ¿Cuál es la importancia que tienen las definiciones? Esta es una, la de poder visibilizar, no negar, no. Justamente por eso también elegimos hacer este programa. En el último Encuentro Nacional de Mujeres hubieron muchas compañeras que decidieron salir a reivindicar su identidad como bisexuales y a plantear, a hacer un planteo específico hacia todo el colectivo, hacia todo el movimiento de mujeres que estábamos ahí autoconvocándonos y encontrándonos, de que existen como identidad de género y como colectivo político, y que quieren empezar a ser reconocidas como tales, porque justamente es una identidad que no solamente sobre la parte de la heteronormatividad y la heterosexualidad se cuestiona o se desconoce o se mira con desconfianza, sino que muchas veces del mismo colectivo LGTB también se mira con desconfianza. Entonces hay una dificultad ahí. Bueno, se plantaron en el último Encuentro Nacional de Mujeres. Por eso también estamos hablando de esto, y nos parece súper interesante que esto haya sucedido, que esté este blog que pasamos recién, espacio de encuentro bisexual.blogspot.com.ar, que haya mujeres que se están organizando, que hay 40 mujeres que están organizadas como bisexuales, quieran tener una identidad política en relación a esto. Con respecto a eso, nosotras posteamos una frase también controvertida que decía: los bisexuales reproducen la heteronormatividad porque solo reconocen dos identidades de género, varón y mujer, no son más que una variación opaca del mismo sistema opresor heteronormativo. A María Eugenia García le gustó eso. Y Nacho Fernández dijo: no, ese pensamiento contradice su propio razonamiento, puesto que solo reconoce una identidad de bisexual. Para mí, bisexual es aquella persona que accede al erotismo con las dos variantes biológicas de nuestra especie. Del resto de los aspectos no hay nada dicho. Y putos mal, que es otro amigo, dos variantes biológicas de nuestra especie, la naturaleza no es un destino. Le contestó a Nacho. Y Nacho dijo: la naturaleza responde a leyes, no a destinos, aunque no sé a qué querés llegar con esa afirmación. Como además de seres naturales somos seres sociales, podemos dar lugar a orientaciones de género diferentes a dos. Lo que digo es que delimitar la bisexualidad en nombre de la diversidad, como hace la afirmación del post, es ridículo. Está muy bien. Es un poco lo que decíamos recién. ¿Para qué tienen que servir las definiciones? Desde donde se para ese post, con el que por supuesto no estamos de acuerdo, es una labor policíaca. Y en realidad está hablando de la bisexualidad, reduciéndola, ¿no? Diciendo... Es verdad que por ahí queda corta la palabra, ¿no? Después vamos a ver en estos que se siguen los debates, dicen, pero bueno, no se podría, no hay alguien que abarque más, alguna otra palabra, porque se refiere a varón y mujer, y hay muchas identidades de género. ¿Por qué no? Digo, decirte bisexual significa que te gustan los varones y las mujeres, pero te gustan también las mujeres trans, ¿no? Es un poco esto que te decía yo recién a vos. Sí, y ahí Luciana te decía, y entonces serías bisexual si te gustan las mujeres y las mujeres trans, porque son dos identidades de género, pero... Mucho lo que puso Eduardo Heleno, a quien le mandamos un beso muy grande, uh-huh, porque además fue el diseñador de nuestra revista Con los Tacones de Punta. Me gustó muchísimo lo que dijo. Dice, bueno, August Sutil dijo: para mí el problema no es la práctica de la heterosexualidad, sino la heteronormatividad. Y entonces Eduardo Heleno dijo: sí, yo un poco también creo que el desafío es romper la heteronormatividad con la que nos hemos construido. La cuestión de las identidades es más compleja que esto. ¿Existe alguna nomenclatura que las comprenda todas? Desde la sexualidad, digo, no desde la identidad. Voy a decir algo medio que es una barbaridad, y se ríe, ¿ven? Pero es algo que a veces pienso, en esto de amar a un género determinado. ¿No estamos siendo sexistas? Digo, ¿no implica pensar a los géneros desde perspectivas limitantes y estructurantes para construir una sexualidad que responde a esas estructuras? Por eso pienso en la bisexualidad como el camino, o bueno, la elección y práctica sexual diversa, más allá del nombre que le pongamos, implica pensarse más allá de las estructuras heteronormativas. Pienso, ¿por qué me gustan las mujeres? como si mujer fuese englobador de una serie de pautas y requisitos que se aplican a nivel físico, etcétera. Por eso decía, desconozco esa nomenclatura que trasciende la heteronormatividad. Pansexual, le contestamos desde con los tacones de punta después a eso. Hay una nomenclatura, se llama pansexual y significa que te interesa establecer relaciones sexoafectivas con las distintas identidades de género, no solamente varón y mujer, sino también lesbiana, gay, transexual, travesti, mujeres trans, bisexual, sí, transexual o varones trans, sí, transexual, como transexual, no, sería transexual, claro. Uh-huh. Bueno, muy, sí, muy lindo. He estado, creo, educativo este programa. ¿No tenemos más? Sí, hay más. Sí, hay muchísimas. Dame más. Bueno, Majita en la Luna contestó. El posteo nuestro fue: yo políticamente soy bisexual, todavía no lo soy prácticamente porque no he estado con nadie de mi mismo sexo, pero sí desde el posicionamiento político, porque creo que todos somos bisexuales, pero la sociedad nos limita y nos impone la heterosexualidad. Hasta que no rompamos con eso, no vamos a poder realmente aceptarnos en nuestras diversidades, ni ser libres, ni encontrar genuinamente nuestro deseo. Todos los heterosexuales deberíamos comenzar por posicionarnos como bisexuales, al menos desde lo político en principio, y así derrotaríamos la heteronormatividad. A mucha gente le gustó este posteo, entre esas reconozco a Lucy, una amiga mía, a Mariana Sadas Piñeirúa, también una amiga mía, a Catalina Laval y a 13 personas más. Muy bien. Todo este posteo. Y Mafita la Luna contestó: a veces pienso, me gustan personas que casualmente son hombres, pero no me gustan todos los hombres. Ni sé si será siempre así, porque amamos personas con sus cualidades. Agus Sutil dice: yo pienso que uno debería sentirse libre de amar o desear a quien quiera, asuma la identidad sexual que asuma, al menos tener esto como ideal y como posicionamiento político e intentar deconstruirse para poder hacerlo a nivel individual y organizarse y luchar para desconstruir y transformar la sociedad. Para así hacerlo a nivel colectivo, igual ni en pedo lo tengo resuelto. Claro, porque es un tema que nos cuestiona a todas. Pero me había asustado en el primer estado, en ese que decía la bisexualidad transitoria. No existe. Es transitoria. Voy a contar algo más, una cosita más. Préstame un segundo las frases que nosotras posteamos. Quiero, para que lo puedan, no sé, algo que me parece que es interesante contarlo. Este primer post que pusimos nosotros, que es: la bisexualidad no existe, es solamente una etapa de transición hacia la homosexualidad, es algo que yo le he escuchado decir, por ejemplo, a una mujer, ¿no? A una mujer la he escuchado decir, es una mujer heterosexual. Y eso me llama la atención, creo que tiene que ver con las fobias internas que se nos despiertan, para mí tiene que ver con eso, ¿no? Es peligroso el reconocimiento de la bisexualidad en el otro porque te interpela más a las mujeres heterosexuales, a una mujer heterosexual, por ejemplo, como es el caso de quien dijo esta frase. ¿Qué pasa? Porque es una persona que no tiene ningún problema en reconocer la homosexualidad, ni la lesbiana ni de las gay, pero epa, las bisexuales, no, eso no existe. ¿Qué pasa ahí? El tema es que si en realidad sos bisexual, elegís ser heterosexual. Si podés amar a alguien del sexo opuesto al tuyo, ¿por qué no lo harías? Es mucho más fácil. Encajás en la sociedad, no decepcionás a nadie, podés formar una familia. Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Complicarte la vida? No, te quedás siendo heterosexual. Esta es una frase que también escuché de un varón gay. Y acá Eduardo Leno nos comenta: pero eso solo aplica en un contexto cultural sexista y opresor que no queremos para nuestra sociedad. En el camino de la emancipación, ¿no podría ser la bisexualidad un fin de las barreras y los límites a la sexualidad? Pienso nomás, nos dice. Gracias por pensar, le pusimos nosotras. Bueno, las otras frases, la frase de que yo políticamente soy bisexual, aunque todavía no me animo a hacerlo práctico y todo eso, se lo escuché a una compañera militante, feminista, ahí, en el camino, ¿no? los bisexuales reproducen la heteronormatividad, en cambio es una frase un poco forzada, pero que viene de un imaginario de también un grupo militante del colectivo LGTB, ¿no? De alguien del colectivo LGTB. Como para que también veamos que estas frases, no es que, o sea, nosotras no las sostenemos, no las creemos, pero no las sacamos de la nada. Existen en nuestra sociedad, están alrededor, son cosas que se dicen, que se escuchan, que transitan, y por eso nos pareció que estaba bueno poder poder ponerlo a jugar ahí y traerlo acá al programa. Así que bueno, se generaron un montón de cosas, un montón de diálogos, y nos parece que eso estuvo muy bueno. Le mandamos un beso gigante y muchísimas gracias a todos los que participaron de ese pensamiento colectivo con el que se formó este programa. Sí, no, quería irme de este bloquecito diciendo que era, que me parecía importante, digamos, el tema de, no quiero caer en decir etiquetar, pero sí nombrar o conceptualizar, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, decir bisexual es reconocerse como bisexual, sentir como bisexual, desear como bisexual, y como que te habilita eso justamente a visibilizar algo que está siendo invisibilizado, porque vivimos en una sociedad heteronormativa. Pero quería irme diciendo esto, que digamos que está bueno categorizar, pero en un momento la categoría ya llega a ser, o sea, la nada misma, digamos. O sea, sentís y deseás de determinada, como sentís y deseás, punto. Sí. Claro, exacto. Exactamente. Es lo que tu deseo mueve. Okay. Nos vamos a ir escuchando una canción muy divertida, de Lily Allen, que se la escribió a Bush, quien se mostró intolerante con la comunidad homosexual, y ella le escribió esta canción que se llama Fuck You. Look inside your tiny mind and look a bit harder, 'cause we're so uninspired, so sick and tired of all the hatred you harbor. So you say it's not okay to be gay. Well, I think you're just evil. You're just some racist who can't tie my laces. Your point of view is medieval. Thank you. van llegando con paso fuerte, las gordas de la historia. Seguimos acá en la recta final de Con los Tacones de Punta, pero no queríamos dejar de hacer, por lo menos nombrarla, pasar un temita, otra gorda de la historia, flaquísima ella, Patti Smith. Buscando a alguien relacionado con la bisexualidad, me di con ella, porque no justamente porque era bisexual, sino porque también su identidad de género era un poco inclasificable. Una mina de aspecto muy andrógino, amante de los varones, y con un primer gran amor que fue Mapletor, con el cual incursionó en el mundo del arte y la poesía a muy temprana edad en Nueva York. Mapletor sí era bisexual, un fotógrafo, diría, de la concha de su madre, muy muy bueno, recomiendo ver obra de él. Y Patti Smith es, no sé, que podría ser la madrina del punk, dicen que es. Es una genia. Fue justamente, imprimió en el punk una estética feminista, andrógina, muy rebelde ella, cuando se suponía que las mujeres no eran del punk mismo. Su primer disco fue Horses, del que vamos a escuchar el tema Gloria. Para irnos yendo, tuvo una educación muy católica y, bueno, como buena punk, le hizo un tema a Dios: si Jesús murió, no lo hizo por mis pecados. Eso, ¿qué me echas la culpa a mí? Claro. Bueno, para que tengan en cuenta qué disquitos tiene: Horses, Radiotopía, Esther, Gabe, Dream of Life. Y el que más me gusta a mí y recomiendo que escuchen es Gun Ho, que es del 2000. Su producción va desde 1975 hasta el último disco que sacó, fue en el 2012. ¿Qué más decirlo? Hay un libro de su relación con Mapletor que es muy interesante, que se llama Éramos tan chiquitos. Recomiendo leerlo también. Y vamos a escuchar el temita y a despedirnos. Ya nos estamos yendo. Sí, le mandamos al palo. Un beso a Marta, nuestra compañera del espacio, que acá nos compartió el estado, que nos escuchen y eso. A Marta Gorri, que no le he mandado beso todavía. A nuestra revista de fotografía amiga, Un Ojo Gris, que pueden consultar en su página www.unojogris.com.ar, recomendadísima. La y cábala. A nuestro operador Estrella, excelente, que además nos trae siempre la compu acá, aporta como ánimo. Sí. Fer, el negro. Eso. Y a Lola le mandamos un saludo, que está presente acá. Y a la botica de Satán. Y a la botica de Satán. No va a ser cosa que nos dé mala suerte si no se la damos. Escuchemos el temita, que entre por favor. Gloria, del disco Horses de Patti Smith. Allá vamos. Chao. Chao. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care, the words are just rules and regulations to me, me. I look so proud, I'm moving this year. los tacones de punta.